se mejor presenta Ricky Martin. Música, alma, sexo, world tour. Y ese amor, abrázame con ganas. 12 de noviembre, Coliseo de Puerto Rico. Boletos a la venta en Ticket Pop y en la boletería del Coliseo. Auspician El Nuevo Día y Telemundo. Produce Tony Mojena. Te invita. Like. Siente con la música por dentro.